cuéntame una historia que haga a todos reír, reírnos todos de ti. Zorra, eres toda una loba, capaz de que no sepas morder, y tan furiosa te ves. Una fábula muy trillada ha sido, franca en sus palabras, desengañadas no han sido, contadas muy bien. Una fábula muy trillada ha sido, franca en sus palabras, desengañadas no han sido, contadas muy bien. Zorra, sigues cantándole a la luna. Zorra, tu vida ha sido muy dura. Zorra, eres toda una fiera. Somos tus conejitos en la espera, que hagas todo lo que quieras. Presas de tu ilusión, presas de tu ilusión. Una fábula muy trillada ha sido, franca en sus palabras, desengañadas no han sido, contadas muy bien. Una fábula muy trillada ha sido, franca en sus palabras, desengañadas no ha sido, contadas muy bien. La la la.